Hace mucho tiempo, en un pueblo lejano, vivía un rey con su hijo Atila. El rey quería ver si Atila era independiente, así que fue al pueblo a visitar a unos 3 hombres sabios y les preguntó qué podían hacer para comprobar si Atila era más independiente. El consejero 1 dijo: la primera opción es ir a buscar la manzana de la vida. El segundo consejero le dijo: la segunda opción es ir a buscar el anillo de la felicidad. Y el tercer consejero dijo: tú tienes la posibilidad de que tu hijo pueda ir al reino del rey Mendoza a conseguir un espejo de la verdad. Luego el rey fue a su palacio y le dijo a su hijo de los 3 objetos. Entonces el hijo se fue a dormir muy nervioso. En un rincón del cuarto sintió que una luz brillaba y él no tardó en saber que era un hada. Entonces el hada dijo: no te preocupes por los objetos, yo te ayudaré un poco. Toma este collar, cuando me necesites, frótalo y yo apareceré. Gracias. Al otro día, Atila preparó su caballo, se despidió de todos y emprendió el viaje. Cuando él se extraviaba, el hada le decía al oído qué camino debía tomar. Luego vio un jardín y el hada le dijo que allí estaba la manzana. Atila tomó la manzana y no tardó en darse cuenta de que las abejas lo estaban picando. Luego apareció la hada madrina y apenas apareció, se le fueron las ronchas y las abejas huyeron. Luego siguió emprendiendo viaje. Entonces vio una granja. Fue hacia la granja y tocó la puerta. Le abrieron un hombre y una mujer. Puedes pasar la noche aquí, si quieres. Atila pasó la noche ahí. Pero en un momento de la noche, un anciano tocó la puerta. ¿Puedo pasar? Sí, puedes pasar. Si quieres, ponte al lado del fuego y te daremos una sopa caliente. Está muy rica. Luego se acostó junto al fuego y le dieron una manta. Se tomó la sopa y se acostó a dormir. Pero en medio de la noche, Atila se despertó. Entonces el hada le dijo al oído: ¡dale la manzana de la vida! Toma la manzana. Gracias. Y a cada mordisco, el anciano iba rejuveneciendo. El pelo se le fue volviendo negro y pasó de encorvado a un hombre sano de 40 años, flaco y alto. ¡Gracias! La hada me mandó a darte este anillo. Gracias, señor. Luego, a la mañana siguiente, Atila emprendió viaje. Luego encontró un reino que era llamado el reino del rey Mendoza. Entró al palacio y el rey Mendoza le dijo: yo tengo mucha plata y tengo todo lo que quiere toda la gente. Menos una cosa que me hace feliz, pero no lo tengo. Pero no soy feliz. Yo sé lo que usted necesita, señor. Este anillo. Cuando le dio el anillo de la felicidad, apenas el rey se lo probó, se puso muy, muy feliz. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Uhú! ¡Yupi, yupi, yupi, yupi! ¿Qué quieres? Yo te lo daré. Solo una cosa. Necesito el espejo de la verdad. Toma. Gracias. Atila emprendió viaje, pero se quedó pensando qué le diría a su padre, porque él solo tenía un objeto, porque los demás se lo había dado al rey Mendoza y al anciano. Entonces emprendió viaje, pero luego vio un dragón que estaba agarrando a una pobre chica. ¡Ah! que matar al dragón. Él sacó la espada y le dio y lo apuñaló en la panza. La campesina y Atila se quedaron mirando por un rato. Luego se fue al palacio y le contó a su padre toda la historia, desde el principio hasta el final. Y su padre lo entendió. Trajiste lo más importante, el espejo de la verdad, que es la felicidad y la vida. Y así termina el viaje del príncipe Atila hacia el fin del mundo. Mora Rodríguez, el rey y uno de los consejeros. El padre, rey y uno de los consejeros. Martina Verdají, la narradora, y el hada. Ah, y la campesina. Fermín Merlini, el viejo, y el rey Mendoza. Ignacio Secardi, dragón y granjero. Ignacio Liuzzi, los dos consejeros. Micaela Steinbach, Atila, y una de las campesinas.